llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Por Valderal sigo su luz, quiero llegar hasta su cruz. Va llegando el promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Por su bondad lleno de fe,